tiempo y sin ti no sé vivir. La razón es para mí siempre sufrir. Pasa el tiempo al pasar me va a entender. En la vida solo a ti te esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. Estoy solo sin saber lo que harás. En mi alma hay dolor al esperar. Yeah.